Bien, está con nosotros el compañero integrante de la oposición al tren de alta velocidad en Donostialdea, compañero que ha participado en la marcha bicicletera que se produjo el fin de semana pasado en tierras navarras, entre Tafalla y Castejón. Aupa, Miquel, estás ahí, ¿verdad? Sí, apa. Aupa. Un saludo. Gracias por acercarte aquí y sobre todo al requerimiento, porque a pesar de que nos ha llegado un poco, sí, la información a la radio, pues un poco de cómo se han producido estas dos jornadas bicicleteras, pues estamos en la radio y sí nos gustaría empezar un poco que nos contaras cómo transcurrieron, como digo, estas dos jornadas bicicleteras entre Tafalla y Castejón. Sí, pues bueno, ha sido una marcha bonita, pues por la zona media o Tafallaldea, ¿no? Por la media Navarra y luego por la Ribera. Era organizada por Mugitu Mugimenduas y luego junto con vecinos y vecinos, pues de Tafalla, Falces, Marcilla y Castejón, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos juntado unas 70, 80 personas, dependía el momento, o sea, ha habido por parte y participación muy bien, ¿no? Pues que durante 2 días ahí pues hemos recorrido pueblos y todo esto, pues cuando se pasaba por pueblos pues difundiendo información, luego pues bueno, en el segundo día hemos visto más ya las obras del tren de alta velocidad que está ejecutando el gobierno de Navarra en la zona de la Ribera, en la zona de Cadreita, Villafranca y así, Castejón. Ya volveré a ello, pero bueno, se han tocado también, se ha informado también de, junto con el tren de alta velocidad, pues también de otras problemáticas, ¿no? Que afectan a, bueno, que afectan a ese territorio, digamos, a esa zona. Bueno, ha sido interesante desde el lado, pues, encuentros, por ejemplo, en Olite, pues con un agricultor, y en la que también participó una mujer, que ella era de Miranda de Arga. Pues un poco en la que todo, durante toda la marcha en esa zona veíamos también cómo pues en los campos que eran antes de secano y así, ¿no? Más bien de trigos y tal, pues han instalado todo el sistema de regadío proveniente del agua del pantano de Itoiz, ¿no? El Y canal de un poco Navarra. entonces esto está ahora provocando un impacto a la ostra, está iniciándose a tener una respuesta de campesinos y tal, que realmente, claro, todo esto está pues promoviendo una mayor concentración, digamos, de las tierras y de las explotaciones agrarias en manos de grandes industrias y de grandes empresas. O sea, por un lado, en las tierras de secano, que antes eran trigales y tal, están poniendo maíz y unas, digamos, unas especies que requieren mucha agua, y ello, claro, para conectarse a las aguas del canal de Navarra, ¿no?, que viene de Itoiz, tienen que poner muchísimo dinero. Luego hay que hacer instalaciones, ¿no? Que son muy caras, no me acuerdo de las cifras, pero claro, son volúmenes que normalmente los pequeños agricultores o los medianos no pueden afrontar y están obligados a ello. Y entonces eso está derivando pues, en una eliminación cada vez mayor de pequeños o medianos agricultores en favor de grandes empresas y de grandes producciones agrarias e industriales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y la chica, la mujer de Miranda de Arga, también habló pues cómo los regadíos tradicionales que hay en estos pueblos de Navarra, en esta zona, a lo largo de los pueblos pues hay muchos regadíos, por ejemplo, en Miranda de Arga del año 1300, datan del año de 1300, o sea, son muy antiguos regadíos, sistemas de regadío, que la gente de la población ahí pues accede al agua gratis, ¿no? De alguna forma, a través de esos sistemas, pues claro, todo esto también está suponiendo la destrucción de todos estos sistemas tradicionales, ¿no? De regadío, que son Así más de es. explotaciones familiares, ¿no? De pequeñas huertas y tal, y también para concentrarlas en otro tipo de producción ya mucho mayor y tal. Entonces, Industrial. esto fue interesante, ¿no? Sí. Que, bueno, ahora empieza a haber muchos campesinos o agricultores se empiezan a darse cuenta de, y mucha, todo el mundo también, de los intereses, al fin y al cabo, que también detrás del pantano y del canal de Navarra, pues claro, se promueve un modelo agrario aún más, bueno, Más pues como intensivo. es. Así Sí, es. eso es, sí. Bien, Miquel, estoy viendo un poco las fotos aquí del recorrido bicicletero que realizasteis y hay que recordar que finalmente en Navarra ha quedado este, solo este tramo, en, diríamos, para su realización, en, para el tren de alta velocidad. Es decir, no, no enlaza con ningún otro lado ni y termina en ninguna parte. Sí. Se están haciendo las, se está trabajando hoy en este tramo. Sí, sí, están en obras, pues hay un tramo que han acabado recientemente en la zona de Cadreita, creo que es Cadreita-Villafranca, ¿no? Concretamente, y justamente ahí inauguramos una vía verde, un poco para denunciar lo absurdo, ¿no? Sí. De toda esta obra, claro, ahí han abierto un tramo de 8 kilómetros completamente aislado, le han echado brea por encima, una fina capa fina de brea, seguramente para impedir que las inclemencias meteorológicas vayan deshaciéndolo la plataforma de obra, ¿no? Porque eso, al menos durante muchos años, quedará completamente inutilizado, te quiero decir, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Ese tramo, por ejemplo, bueno, pues era, hostia, pues mucho en terraplén, largas trincheras, ¿no? Es una obra muy, muy... Igual en la ribera yo creo que tiene este proyecto un diseño de 350 kilómetros por hora, ¿no? Te creo que es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, claro, a pesar de ser... ahí está balonado, digamos, en la orografía, pues bueno, una enorme cicatriz, ¿no? Digamos, sí. Y luego ya hacia Castejón están en obras, en este momento unos 7 kilómetros, yo creo que era, y también anduvimos por la zona de obras. Sí. Y luego el gobierno de Navarra ha iniciado los trámites de expropiación, pues al norte de Cadreita, ya entre Cadreita, Olite y Tafalla, han iniciado trámites de expropiación de cara a continuar... esas obras hacia Pamplona, ¿no? Digamos, no hacia Iruña. Claro, ahí lo que ha pasado es que el corredor navarro, el proyecto inicial o el proyecto en su conjunto era desde Zaragoza, donde empalmaría con el AVE Madrid-Barcelona, Iruña, y luego empalmaría con la Y vasca, al final se hablaba de Esquivichas o antes Ordizia, ¿no? Atravesando un poco la divisoria a través de grandes túneles, hay algunos por Alarro, ¿no? Por Alzania, bueno, por la Sacana y todo esto. Lo que pasa es que hicieron como un acuerdo de financiación tipo gobierno vasco-Madrid también, que aquí también, desde el vasco, gestiona directamente o lo construye el tramo Vergara-Irún y Fomento realiza el ramal de Bilbao a Vitoria, ¿no? Se repartieron un poco el pastel de la obra en dos, ¿no? Ajá. Pues aquí también el gobierno de Navarra se quedó a través de un acuerdo similar, no es completamente igual, pero sí similar, es de peores condiciones, bueno, pues que ellos ejecutarían el gobierno de Navarra el tramo de Castejón a Pamplona, que son unos 60 kilómetros, y Fomento ejecutaría sus continuidades tanto al norte como al sur, pues en dirección a Tudela-Zaragoza, por un lado, ¿no?, hacia el sur, y al norte empalme con la Y vasca. Ah. Pero lo que ha pasado es que, bueno, la crisis ha provocado finalmente a partir del año 2010, así, unos recortes parciales, hay que decir, porque Fomento prosigue su política... invirtiendo miles de millones en el Estado por la alta velocidad, ¿no? Pero sí unos recortes parciales, y en este caso el corredor navarro, pues lo que ha sucedido es que ya Madrid no se compromete a construir el tramo sur, digamos, ¿no? Y el norte, ¿no? En este momento, y no sé, no hay fechas puestas, ¿no? Ajá. Pero el gobierno navarro está empecinado pues en construir pues 60 kilómetros de alta velocidad, de un muy incierto, ¿no? En ese sentido, de cara al futuro, realmente sí tendrían continuidad en alta velocidad, ¿no? Tanto al norte y al sur. Hombre, yo pienso por un lado también, hombre, se denuncia claramente que hay un interés de en la propia obra, ¿no?, de ejecutar esos tramos, de mover dinero para unas constructoras y tal. Sí. Yo pienso que también quizá con ese empeño, estas obras parciales que hace el propio gobierno navarro, son como una forma de mantener, ¿no?, la apuesta por conseguir a futuro, ¿no?, digamos, que ellos prosiguen con esa idea de constructo del corredor, ¿no?, aunque es muy incierto en este momento, ¿no?, realmente. Sí, sí, este empeño del gobierno de Navarra va paralelo a ese empeño que tiene el PNV en la comunidad autónoma vasca, también por la realización de este tren de alta velocidad. Hace dos semanas, HT del Ditu Elkarlana dio una rueda de prensa apelando al PNV a la falta de información que se había pedido, que no había dado, y por otro lado un poco se le emplazaba porque qué intereses tiene el PNV en el desarrollo de esta obra, y por otro lado ante las las noticias que han salido de corruptelas y demás chandríos en este en esta infraestructura en el tema de Madrid-Barcelona, pues también se le requería a ver si, porque alguna de estas empresas participa aquí en la realización de la obra, pues a ver qué está tapando el PNV. ¿Qué podemos decir de esa línea de trabajo? Hombre, ahí por un lado, claro, durante todo este último año y pico, desde que llegó Urkullu, ¿no?, al gobierno, sí, vasco, un tema central ha sido para el gobierno vasco conseguir que Fomento realice lo que llaman el Nudo de Vergara, que es un poco el centro de la Y vasca, sabéis, en la zona de Vergara, Arrasate, Elorrio, está debajo del monte Udalaiz. Sí. Y claro, ahí está el nudo, el centro, son obras muy complejas. Ahí estaría el mayor túnel, entre otras cosas, de 7 kilómetros de la zona de Mondragón hacia Angiozar en Vergara, atravesando justo por debajo la Peña Udala, justo en el centro. Es una gran zona kárstica, tengo que decir, también hay muchas aguas subterráneas. Sí. Y van como una veintena de kilómetros de túneles, ¿no?, de empalmes, sí, donde las líneas se cruzan a distintos niveles. Realmente una obra muy compleja y muy cara, ¿eh? Fomento construyó por ahora un túnel que tiene 3 100 kilómetros, que es la que empalma la zona de Arrasate con Elorrio. Ese túnel está acabado la obra. Tuvieron muchos problemas en un momento de inundaciones del túnel porque interceptaron y sabían que lo iban a hacer, acuíferos subterráneos y tal, pero bueno, esa parte está terminada, pero les falta el resto de todo el mundo, que calculan o cifran ellos en 600 millones de euros el coste, ¿eh? Entonces, claro, eso condiciona todo el resto de la red, ¿no? Es el punto central, digamos. Sí. Entonces ahí, claro, Fomento se ha venido retrasando. Sí. Es una obra muy cara, unos tramos muy caros, realmente. Y entonces ha habido, desde que llegó Urkullu y la Ana Oregi al gobierno vasco, que es la de medio ambiente, que sí, se encarga sobre todo del tren de alta velocidad, aunque una buena imagen esta mujer, realmente se lo ha conseguido por un lado, pero luego realmente está metida el tren de alta velocidad en una política feroz. Recordad también que se juntó la ANA y con el gobierno de Navarra, con Zarraluki, el de transportes, para pedir a Fomento que reactiven la conexión de la Y vasca con Navarra en alta velocidad. O sea que desde eso es una política feroz realmente, ¿no? Bueno, pues han venido presionando por un lado y mostrándose dispuestos el gobierno vasco pues a ampliar el convenio de acuerdo de financiación que tienen aquí en la parte guipuzcoana para acelerar esas obras, que el gobierno vasco podría hacerse cargo de esos tramos también adelantando su financiación y tal, ¿no? Sí. Han intentado, ahí ha habido muchas reuniones secretas, se ha conocido después, Rajoy, por ejemplo, en un discurso en el Parlamento dio a conocer que en esas fechas se había producido una reunión entre Ana Oregi, que es la de Transportes o Medio Ambiente, con la ministra Pastor de Fomento, ¿no? Cosa que no había salido a la luz pública. O sea, han estado negociando, ha habido reuniones sobre este tema de la financiación del Nudo de Vergara. Hombre, el tema del TAF siempre ha habido mucho secretismo, mucho oscurantismo. Sí, sí, sí. Se ha denunciado. Eso ha sucedido muchas veces en el origen, por ejemplo, del proyecto mismo, ¿no? Pero sobre este tema, desde luego, han obrado con mucho secretismo el PNV en sus negociaciones con Madrid, que sea eso, que no se ha realmente dado a conocer lo que se ha cocido, ¿no?, últimamente en torno a pues a estas obras, ¿no?, que quieren realizar ahí sobre todo en el Nudo de Vergara. Luego, claro, se han producido luego los casos a la vez de ese caso que se ha descubierto de corrupción en Barcelona, sí, llevado por la empresa Corsan Corbiam, que claro, Corsan Corbiam es perjudicataria de varios tramos de la Y vasca, sí, en la cual se ha detectado, por ejemplo, pues que en el tramo Tolosa-Hernial de Guipúzcoa se produjo un sobrecoste de 9 millones, que no está al parecer muy claramente justificado, no conozco demasiado ese tema, pero bueno, ¿no? Y luego, sobre todo, en un tramo de Vizcaya, pues se produjo, a ver, en un tramo de Vizcaya, creo que es el Zornotza-Lemoa, un tramo, sí, que está ahí, digamos, pues fue adjudicado por Fomento a Corsan Corbiam junto con Urazka, era como una UTE, una unión de empresas temporales. Urazka quebró en el año 2008, quebró, era una gran empresa constructora vizcaína, y entonces licitaron de nuevo ese tramo y lo cogió otra vez Corsan Corbiam, pero con un incremento del precio de licitación del 32%. Sí. Realmente, ¿qué había pasado ahí? Es un tramo muy, muy, bastante sospechoso, ¿eh? Este de Sonosa, hay un sobrecoste en las licitaciones bastante inexplicable, ¿no? Y anda esta empresa por medio. Sí. Entonces, como el gobierno vasco dice, no, aquí no hay nada, todo está funciona correctamente y un poco se han dado por la evasiva. Realmente se ve que no hay interés realmente de analizar, ¿no? Realmente, o revisar, o bueno, no sé cómo decir, ¿no? Sí. Cuando efectivamente se encuentran muchos paralelismos. Bien, además, como colofón, esta semana o la semana pasada, teníamos noticia de un hundimiento importante en la obra del túnel de Zumárraga. Sí, pues este es uno de los mayores túneles, ¿no?, de la Y vasca, entre Zumárraga y Anzuola. Este pasa... Si vamos a la estación de Zumárraga, por ejemplo, nos pasa por debajo a 90 metros de profundidad. Es un túnel de 5 kilómetros y medio. Si no estoy equivocado, el presupuesto es alrededor de 300 millones de euros. Y la noticia, yo estaba en la marcha de Navarra, entonces solo la pude ver por encima, ¿no?, por ahora. Pero al parecer también ahí tuvieron dificultades. Yo me acuerdo que ha habido unas explosiones, al parecer ha habido, apareció gas grisú, lo que suele aparecer en las minas. Sí, de carbón. Han debido tener problemas porque han aparecido este tipo de gas y tal. Y si no me equivoco, que las empresas constructoras solicitaron un incremento del presupuesto de 40%, creo que leí. Bueno. Sí. Y bueno, y ha habido un derrumbe ahí, pues de 28 metros al parecer, que estuvo a punto, según creo que leí, de haber atrapado unos trabajadores, ¿no? Sí. Ha habido un problema en la obra gordo, ¿no? En ese tramo. Bien, bueno, para ir acabando un poco, Miquel, una pregunta te quiero hacer. Aquí en la zona que vivimos, en Oarsoaldea, pues el tema de Ganchurizketa es un tema pues que también se ve muy afectado con la obra del tren de alta velocidad. Pero mucha gente me dice, pues como sabemos también, esta infraestructura pues estaba ligada a la construcción del puerto exterior de Jaizkibel. Y mucha gente me dice, no se va a hacer ya el superpuerto, pues ahí no van a hacer nada. ¿Qué nos puedes decir de la situación de Ganchurizketa, la plataforma esta intermodal, que es también un poco, diríamos, uno de esos apoyos del tren de alta velocidad, una de esas estructuras necesarias para el tren de alta velocidad? ¿Qué nos puedes decir de este...? Sí, pues desde Lezo nos han avisado que ha llegado al ayuntamiento la semana pasada una documentación del gobierno vasco sobre esta plataforma logística que quieren construir en Lezo Ganchurizketa relacionada con el proyecto de la Y vasca y el TAF y esto. Sí. Debe ser una documentación ridícula, 7 folios, con lo cual al parecer el propio ayuntamiento va primero a solicitar a ver si pueden obtener una información más completa, porque realmente debe ser totalmente insuficiente, ¿no?, por ese lado. Sí. Y bueno, tenemos que interesarnos ahora a ver de qué se trata esta documentación, pero vamos, que eso sigue moviéndose, ¿eh? Sí. Esta semana ha llegado este documento, claro, ya sabéis todo lo de Apaisiarza, una vez el conflicto que hay. Sí, sí. Bueno, el caserío Apaisiarza, el proyecto colectivo con, bueno, y, claro, hace poco la propia diputación sacó a concurso para uso agrario todos esos terrenos, digamos, de Ganchurizketa a Apaisiarza, ¿no? Donde la zona de Ganchurizketa es donde va la logística que quiere construir el gobierno vasco. Es contradictorio que el gobierno vasco la diputación hace 3 o 4 semanas sacó a concurso público uso agrario y estos llegan ahora y bueno, con un nuevo documento, ¿no? Para promover la zona logística ahí. Pues habrá que estar un poco al tanto. Pero el documento yo no lo he visto todavía, pero de qué se trata y quizá, bueno, estar al tanto y a ver qué novedad hay más. Bien, pues estaremos atentos a esta información que nos llegue desde el Ayuntamiento de Lezo. Comenzábamos hablando de la marcha bicicletera entre Tafalla y Castejón. Este próximo julio hay también marcha bicicletera. Sí, pues va a ser la segunda de verano, así. El año pasado, Mugitu, ¿no?, un poco organizó una primera marcha desobediente contra el TAF. Sí. El año pasado recorrimos sobre todo la zona de Álava y Guipúzcoa. Estuvimos por aquí, ¿no?, por Donostialdea, Orereta también. Sí. Y este año pues se va a hacer la segunda, ¿no?, marcha de verano. Va a ser en Vizcaya esta vez. Ajá. Y bueno, pues se iniciará el 25 de julio en Durango y acabará el 2 de agosto en Bilbo. Y un poco va a hacer un gran recorrido por Vizcaya, pues tanto acercándonos a las obras del TAF y un poco, ¿no?, denunciando un poco y pues el tema del tren de alta velocidad, pero también nos acercaremos a otras zonas, pues como Urdaibai, Lemóniz, la zona de Uribe Costa, que es Sopela, Guecho, un poco por ahí, la margen izquierda, Encartaciones. Visitaremos diferentes comarcas, digamos, de Vizcaya, pues también para tomar y realizar actividades con otros grupos que también luchan pues en defensa de la tierra y un poco por un cambio, ¿no?, de todo este modelo económico y social bueno, desarrollista que decimos, ¿no? No sé cómo decir, por ejemplo, hay gente luchando pues contra la destrucción del litoral por la especulación urbanística salvaje. Hay una iniciativa ahí en Andramari, en Guecho, que parecido a Gentxuizketa, que vienen cultivando tierras frente a un plan de urbanismo del Sireno, ¿no? Sí. Nos bañaremos, echaremos un chapuzón a perder junto con el Sireno. Bien. Bueno, pues un poco también tomaremos contacto y con otros colectivos, así que también se mueven un poco contra estos proyectos, sí. Entonces, animar, bueno, esto va a ser eso del 25 de julio al 2 de agosto y, bueno, poco a poco iremos difundiendo a partir de ahora información, sí. Pues estupendo, Miquel. Aquí dejamos por hoy esta actualización de las informaciones de los grupos que andamos ahí en oposición al tren de alta velocidad. ¿Nos queda alguna cosita así que añadir? No, bueno, si queréis lo de Iparralde, igual. De Iparralde ha venido una noticia curiosa, pero está relacionada con este tema. ¿Sí? Ya sabéis, os acordaréis, me imagino, cómo el gobierno vasco nos vendía la Y vasca pues para descongestionar las carreteras, que esto iba a liberar las carreteras de camiones del transporte de mercancías. ¿Sí? Todo esto, estuvieron hablando mucho de la puesta en marcha de una autopista ferroviaria que se llama, es el transporte de camiones enteros sobre trenes, sí, ¿no? Sí. Al principio hablaron de hasta 6.000 camiones, luego ya fueron reduciendo las cifras, y ya quedó la cosa en 1.000 camiones al día con 30 y pico circulaciones de Irún a Vitoria, ¿no? Esta autopista ferroviaria era de Gasteiz hasta Lille, en el norte de Francia, Y ahora, en mayo, han sacado información pública en la zona de Aquitania, la puesta en marcha de una autopista ferroviaria por la red convencional, la red existente de la SNCF, desde Tarnós, que es cerca de Bayona, en el puerto de Bayona, hasta cerca de Lille, o sea, y diciendo que eso es la que se prolongaría hacia el sur, ¿no?, a través de la Y vasca y tal. Pues, bueno, las uniones de Iparralde moviéndose y denunciando esto. En Iparralde siempre hay un movimiento potente con estos temas. Entrarnos en un reunión de 400 personas en la que los promotores presentaron el proyecto y la toma de palabra, hubo muchísimas críticas, al parecer, de denuncia de ese proyecto, ¿no? Y hubo 400 personas. Realmente hay una sensibilidad y una sensibilización bastante importante, ¿no? Y, pues, entre otras cosas, entre las cifras que dan, son un tercio, hablan de 9 a 10 trenes de camiones, llenos de camiones, de 9 a 10 a largo plazo, con lo cual son un 70% menos, digamos, ¿no? Fíjate. De los que finalmente hablaba el gobierno vasco, que es una vez más muestran, bueno, que como siempre dan cifras infladas, ¿no?, para justificar sus proyectos así y tal, es, pero es un detalle. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Pues te agradecemos este acercamiento aquí a la Sinchilic y Ratia para traernos estas informaciones en torno al tren de alta velocidad y estaremos ahí en los diferentes frentes que se abren con esta problemática. Gracias, Miquel. Vale, gracias a vosotros. Vale, agur. Adiós.